no me fallaste, y aunque fui malo, seguiste fiel. Todo el cariño que me juraste, recién lo llego a comprender. Lo supe todo cuando mi daga cortó la vida de mi rival. Es inocente y esas palabras fueron elogios de tu lealtad. Volvé mi negra al nido, que loco yo deshice el mal que cruel te hice con besos has de olvidar. Volvé mi negra buena, volvé pa' perdonarme, pues vos solas de darme dicha y felicidad. Y aquí otra vez juntitos sabré recompensarte con cariño constante tu nobleza y lealtad. Volvé mi negra al nido, que mi cariño espera la buena compañera que no se irá jamás. Y en estas noches del crudo invierno, triste y sombrío del arrabal, siento en mi pecho intenso frío, es que me espanta la soledad. Por eso, negra, vengo a buscarte, quiero que escuches mi corazón. Volve, mi negra, voy a pagarte con mi ternura todo tu amor. Volve, mi negra, lindo, que loco yo deshice el mal que cruel te hice con besos de olvidar. Volve, mi negra buena, volve pa' perdonarme, pues vos solas de darme dicha y felicidad. Y aquí otra vez juntito sabré recompensarte con cariño constante tu nobleza y lealtad. Volve, mi negra al nido, que mi cariño espera la buena compañera que no se irá jamás. Muy buenos días. Escuchamos Volvé mi negra, tango grabado en 1927 con guitarras de José Ricardo, Guillermo Barbieri, en la voz de Carlos Gardel. Que me curaste, recién lo llego a comprender. Lo supe todo cuando... Qué hermosa interpretación, como siempre. El zorzal criollo, el morocho del abasto, Carlos Gardel. Bueno, hoy arrancamos con Volve mi negra, acá en el miércoles 7 de febrero del 2024. Pasan los años, que pasen. 11.03 de la mañana, de la mañanita acá de miércoles, ya con unos cuantos mates tempraneros que me tomé. Ahora estoy tomando ya un casi vermú. En breve me llegará el bocata que me trae Elena todos los días, todos los miércoles. Bueno, ahí tenemos mucho para hablar de tango, como siempre, aquí en la Biblia de Calefón. Así que vamos a empezar con un tanguito que tenemos por acá preparado. Hoy también vamos a hablar un poquito de el dúo que se montó Leopoldo Federico y Roberto Grela allá en la década del 60. Y vamos a poner un poquito de tango de todo. Así que vamos a empezar con un vals de Grela y Leopoldo Federico, que va todo este... Me lo pidió Julieta, una amiga de allá, de Cataluña. Poner un poquito de cosas de esta, así que vamos a hablar un poquito del cuarteto que montaron Grela y Federico. Así que va dedicado para Julieta, que lo pidió. Ya saben, pueden pedir lo que quieran. Acá estamos dispuestos a ofrecérselos y contar un poquito la historia del porqué. Así que vamos a empezar con un vals hermoso, que a veces lo interpretamos con los muchachos y las muchachas. El vals se llama Un Momento, es bellísimo. Así que vamos a empezar con este hermoso vals, Leopoldo Federico y Roberto Grela, grabado allá en el 65 y editado en el 69. Un Momento. Thank you. Juntas que se hacen a veces donde menos mal que pasó, viste, porque uno dice podía no haber pasado, pero sí pasó. Esto fue allá por el 65, que registraron unos cuantos temas. Ya lo había montado Troilo en la década del 50 junto con Grela, Ernesto Báez, Rafael del Bagno, que eran guitarrón y contrabajo. Y los mismos se volvieron a juntar junto con Leopoldo Federico 10 años después y hicieron esta barbaridad. Entendamos que en el mundo del tango, cuando ya el folclore entró, el rock entró y el tango empezó a tener otra de sus caídas, como en la vida misma, el tango es un cacho de vida. Y como ya no se podía pagar a las grandes orquestas, ya no había tanta guita para repartir entre los músicos, entonces empezaron a haber tríos, cuartetos, dúos para poder trabajar. Y Troilo lo hizo con Grela, después lo hizo con Federico, y ahí se montaron un montón de buenas cosas. En el 70 también Grela se juntó con Hugo Díaz y montaron ahí también una belleza de obra, que después vamos a poner algo de Hugo Díaz y Grela. Y el gran pianista este de Troilo, Colangelo. Una barbaridad, una belleza. Ya todas y todos saben de qué hablo cuando digo Hugo Díaz, para que suenan las milongas. Una barbaridad. Podemos poner un patotero sentimental o uno de estos. Y así que fue esta unión, menos mal que hicieron, se editó ahora en el 69. Y dejaron este registro, búsquenlo porque vale la pena. Vale la pena escuchar este cuarteto que se montó con Grela y Leopoldo Federico. Se llama Temas para San Telmo o algo así. Ahora se lo voy a decir bien. Mientras de fondo estamos escuchando Rebeldía, Raúl Iriarte la voz y Miguel Caló. Bueno, ya saben, pueden mandar mensaje al 6666-94474. Repito, 6666-94474. Pidan lo que quieran, pregunten. Si quieren salir en directo también, estamos acá libres para opinión y lo que uno quiera. Bueno, vamos a continuar, vamos a poner un tanguito. A ver cuál es este. Oh, sí, este valsecito, terriblemente. En cuanto lo escuchen, a ver si alguien sabe decirme el nombre, mándenmelo por WhatsApp o por Instagram también. Es un vals que cuando suenan las milongas, todo el mundo sale a la pista. Ricardo Tanturi, la Orquesta de los Indios y la voz del cantor de los 100 barrios porteños, Alberto Castillo. Compañerito Lazarada, la mujer que jamás olvidaré y que llevo en el alma reflejada, como tiene en su seno la alborada la estrella del callado amanecer. Y en la noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir, la dorada mujer que no se olvida, que se lleva en el alma hasta morir. Aquí escuchamos Recuerdo, este hermoso vals de la orquesta de Ricardo Tanturi y la voz de Alberto Castillo, Capo Castillo. Me acuerdo el día que lo vi y me saqué una foto que nunca salió, había puesto mal el carrete, el rollo. Pero bueno, aparezco en un video con él sacándome la foto que no salió, pero sí en el video. Qué grande Alberto Castillo. Allá lo llevó mi tío a Banfield. Qué barbaridad. Fui con mi viejo, mi vieja, mi abuela, el Nano, toda la banda. A ver, el Capo Castillo. Vamos a meter... A ver este. Thank you. de tango. Los que no pudieron escucharlos, siete palabras, pónganselo, te vuelve loco. Unas ganas de mover las patas enseguida te da. Es terrible, esas síncopas arrastradas que tira el tipo, che. Qué cosa más bonita. ¿Qué es esto que suena? A ver qué es esto. Aníbal Troilo. Grabado en 1946. Lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprende que te estás matando, o no comprende que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando, y quisiera no llorarte más. Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor. Finalmente, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras. Voz de oro del tango, Alberto Marino, con el gordo querido Aníbal Troilo. Y la verdad que, ¿qué le voy a contar? ¿Qué le voy a contar? Sí. Mandamos un besito a Bego y a toda la gente que nos escucha desde el otro lado. Y a todos los que nos escuchan desde todas partes del mundo, porque esto llega a todos lados. ¡Mi señorita Claudia! ¡Beso grande! Hoy hablé de vos. Mi señorita Claudia, qué grande. Como siempre aparece la señorita Claudia. Y un besito para todas y para todos por todos lados que nos escuchan, que la verdad que es un gusto. A veces, no sé, y sí. Se entiende, ¿no? Metimos este ya. A ver qué es esto. Ah, nunca más. Nunca más, qué tangazo más lindo. Bueno, vamos a meter ahora de fondo, mientras está sonando Nunca Más. Vamos a meter otra vez a el cuarteto de Federico y Grela. Vamos a meter este tangazo que tanto hicieron Troilo, con el arreglo, si no me equivoco, de... Después lo digo, lo tengo en la cabeza, pero se me planta por ahí, por un lado y por otro. Vamos a meter Danzarín con el cuarteto de Grolo, Grela y Leopoldo Federico. Thank you.

aquí escuchamos El Llorón, con esta barbaridad de cuarteto que se montó Hugo Díaz, allá en la década del 70. Y antes escuchamos a nuestro querido Horacio Guaraní, que ya hace casi 7 años pasaron, de hace menos de un mes, de que se nos fue. Pero siempre está. Vamos a meter ahora lo que decíamos antes. Vamos a buscar el Tata Florial Ruiz. Creo que Equipaje, este que está acá. Me encanta este tango. Mucho llevo y más lo quiero. Ya completa mi equipaje. Tangazo. Como diciendo, cuanto menos llevo, mejor. Aníbal Troilo, el Tata Florial Ruiz, dedicado para mi querido Lechuguita. Equipaje, grabado en el 45. Completan mi equipaje un amor color de cielo y un rencor color de sangre, un sobrante de ternura que no tuvo en quien quedarse y un dolor que por constante no me quiso abandonar. Ya es muy pesado para quien no tiene ni un canto amigo, que achique pena, ni una sonrisa que la tarde espere, ni una esperanza de llegar de vuelta. Sería más fácil caminar si en mi equipaje llevara un resto de ilusión, un sueño, pero tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Sería más fácil caminar si en mi equipaje llevara un resto de ilusión, un sueño, pero tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Y aquí escuchamos Equipaje, esta barbaridad de mucho llevo y más no quiero, ya completan mi equipaje. Es un capo, el Tata con Troilo. El Tata, cantor de cantores, maestro de cantores, y estuvo en muchísimas orquestas. El Tata era un capo. El paletero le llamaban también. Imagínense por qué. Escriban. ¿Por qué se le llamaría el paletero? Vamos a escuchar al Tata con esta barbaridad de tango. Siempre vos. Escuchen cómo lo frasea, cómo te lo cuenta, cómo te va diciendo y te describe todo de una forma como él solo lo podía hacer. Siempre vos, Florial Ruiz. En la vieja esquina de aquel barrio donde nos citábamos ayer, la he vuelto a visitar y pude comprobar que todo, todo está cambiado. No existe ya el zanjón de luna y cielo, ni existe el paredón ni el yuyo aquel.

Qué pena. Un besito para Cris del Trastero. Dice que no se oye. Y es las cosas del directo. A mí me pone eso nervioso. Pero bueno, a veces uno hace lo que puede y a veces hace lo que puede. Entonces, pero bueno, vamos a escuchar ahora, mira, de paso, ya que tenemos acá a Hugo Díaz, uno que me gusta poner, bueno, me gustan dos poner mucho. Y uno de ellos es Patotero. Patotero sentimental. ¿Alguien sabe lo que es Patotero? Patotero es como si fuera un pandillero, ¿no? Acá en la pandilla, pero la pandilla de más de malotes. Entonces vamos a poner Patotero sentimental, que es el clásico aquel que hizo Ignacio Corsini. Y decían que fue como la ralentización del tiempo del tango, cuando lo contó Corsini. Y se fue el tango allá a principios del 20, o 1919, por ahí. Dejó de bailarse para empezar a escucharse también. Y ahí fue un poquito otra de las partes. Patotero sentimental. Una belleza que cuando lo escuchás al principio ya te entra ganas de bailar. 1974. Sentimental, sin pensar que los años al correr iban crueles a amargar a este rey del cabaret. Y la vida, perdón, tiene esas cositas. A veces te haces el malo, te haces el duro, y después lo llorás mucho tiempo. Y así es la vida. Uno se va, otros vienen. Vamos a buscar si alguien tiene algún temita. Edmundo Rivero, mirá, qué lindo. Vamos a meter Edmundo Rivero. Rebenque fatal, Fangal. Oh, Fangal, vamos a meter Fangal. Este tango de Enrique Santos Discépolo. Fangal con la orquesta de Héctor Stamponi. Edmundo Rivero. Yo la vi que se venía en falsa escuadra, se ladeaba por el borde del fangar.

guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapeando a la muerte. Escuchamos Regín, el Tape Rubín. Y ahora vamos a escuchar del Tape Rubín también, Por Miedo a Fracasar. No es fácil cantarle un tango a un cantor desperdiciado, y mucho menos si calza los puntos que calzamos. Pero ando medio robreca, así que atendeme, hermano, si me está rondando cerca un pálpito perdedor. No entiendo sinceramente cómo jugás tu baraja. Vos ya te estás yendo al mazo, cargando con 33, mientras otros cachivaches berrean en la pantalla sin tu pinta y sin tu estilo, diqueando sin pedigré. Las guitarras esperando y vos haciendo pucheros. Te ha dado una cita el tango, vas a dejarlo amurado, pero guarda que no hay nadie que desprecie su destino sin pagar un precio alto por dejarlo así escapar. Y ahí vas bien encurdelado, pateando tachos de noche con tu séquito de giles preocupándose detrás. Pero a mí nunca me engañan tus desplantes ni reproches. Vos no has salido a la cancha por miedo de fracasar. Aquí escuchamos al Tape Rubín, Por Miedo de Fracasar. Vos no has salido a la cancha por miedo de fracasar. Dieguito, vente a la radio a saludar a tu compañero y amigo. Bueno, ahora vamos a escuchar a pedido de nuestra amiga Begoña, de acá, de Mercería La Palma. Ella decía, creo que cuando escuchaba al Tata, no, a Héctor Mauricio, tiene una motriz que me recuerda a ti, a mí. Gracias, Bego, por ese halago, pero estamos hablando de Héctor Mauré y yo. No, bien, y te lo agradezco. Y bueno, la gente, viste, que ahora lo aprecia. Gracias, Bego. Y bueno, te voy a buscar, a ver si es el tema que quiere Begoña. Vamos a poner a Rodolfo Biaggi con Guapo y Varón. Agárrate, te hace subir la cabeza para arriba, Biaggi, ¿eh? Agárrense, yo ya lo avisé. Thank you.

que nací engañado o que nunca supe vivir. Nos cagan. No hay que achicarse. La duda de siempre, te voy a aconsejar no innovar. Innová, cambiá, ¿sabes cómo? Adolfo Carabelli, Charlo, cuatro palabras. Que te vaya bien, murmuré mascullando entre dientes una maldición. Que te vaya bien, significa que nunca en la vida volverás a ser mi otra vez. Cuatro palabras que sintetizan mi amargura. Cuatro palabras que me robaron tu ternura. Pero sin embargo fuiste mala, porque yo te quise como a Dios. No solo te quise, aún te quiero, así mala y todo como escuchamos la voz de Charlo con la orquesta de Adolfo Carabelli, ese gran pianista que estuvo ahí en la, grabando para la Victor un montón de años. Falleció por el 47, por ahí. Decían que depresión por un amor frustrado. Vayan a saber. Y este cuatro palabras que sintetizan tu amargura, es un tango hermanado con Rosa de Tango, de Troilo Marino. Rosa de Tango, tu taconier por la vereda. Cuatro palabras, ¿entiendes? La misma melodía, cambiaron la letra. Rubenstein, misma letra de los dos. Así que el que la escribe puede hacer lo que quiera, si es de él. Bueno, mi querido amigo de mi corazón, Santi, que está allá en Buenos Aires, que siempre nos acompaña en la radio. Es el otra, la otra parte también de la radio. Bueno, está en Buenos Aires y estos días está vacaciones, disfrutes, obviamente que no va a estar en la radio. Pero dice que le deja un saludito a Begoña de Mercería La Palma, que se quiere meter en lunfardo y lo hay que hacer. El lunfardo es el argot porteño, donde el tango tiene mucho lunfardo. Ya la palabra lunfardo significa ladrón. Porque, bueno, se hacía mucho en las cárceles a principios del siglo pasado. Hablando al revés, utilizando palabras de mezclas de Italia, de España, de Francia, de varios lugares, mezclándolas, como acá estanillándose las, y para que los carceleros no lo entiendan. Bueno, y Santi querido pide el valsecito Violetas de Alberto Castillo. Así que a tu pedido, hermano, que tengas una buena mañana ahí en mi Buenos Aires querido. Thank you.

No quieres decirlo por miedo a que sufra y callas fingiendo lo mismo que yo. Y por eso es que quiero con mi confidencia decirte, sincero, la pura verdad, si estamos iguales y no nos queremos, que cada cual siga con su libertad. Libertad. Este terrible tango que nos dejó justo en el mismo año que falleció, creo en el 37, el gran Agustín Bagaldi de la provincia de Santa Fe, de Rosario, cerquita de un pueblo. Vamos a meter esta barbaridad que ni siquiera voy a decir qué tango es. Disfrútenlo. Thank you. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el viento se perfuma y pasa. Y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enturbia el rumor. Una tarde te acuerdas un beso debajo del cerezo, sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo, luchando a vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Y así, por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa, tu amor que está marchito en un estuche de oro. Mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas. Y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano, siento un mal en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una tarde te acuerdas un beso debajo del cerezo, se llama nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo, luchando a vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Y aquí escuchamos Absurdo por Tango A6, esta grabación en directo en la ciudad de León, con ese grupito que se formó allá por León hace unos años. De vez en cuando aparecen, aparecen cada tanto. Y bueno, si, como te decíamos antes, este viernes tenemos la milonga, la milonga de la frontera, ahí en Les Cigarreres. Clase a las 8 de la tarde con Alejandro Regine. Y a las 9:30 empieza la milonga. Los esperamos a todas y a todos. El domingo, como siempre, en el Dream Planet. Semana Santa. Desde Argentina, Dina Martínez viene a dar unos talleres a la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. En Semana Santa, así que no se lo pierdan. También en Semana Santa tenemos la milonga de los cuatro haces de Marita y Begoña, Begoña y Marita, con cuatro DJs a toda potencia para desparramar tango. Estamos escuchando detrás a José García y sus Zorros Grises. Se le llamaba así porque cuando montó la orquesta fueron a comprar trajes y el traje más barato era el gris y pidieron un montón. Entonces estaban todos vestidos de gris. Entonces la gente le llamaba Los Grises y no le gustaba nada a Los Grises, porque ya te tiraba para atrás. Entonces empezaron a hacer, cada vez que se presentaban, empezar por el tango Zorro Gris. Entonces empezaban por Zorro Gris y ya le llamaban Los Zorros Grises. Muy bien estuvo ahí el tipo. ¿Tú quieres más? Vamos a poner el tango Zorro Gris. Zorro Gris, que lo cantó Gardel también. Y este va a ser un instrumental. Vamos a buscar. Ah, vamos a buscar por el Ostuba Tango. Dedicado a Isaac. Ahí en el Dream Planet. Así que vamos a poner el tango Zorro Gris. Que fue lo que se pusieron José García y los Zorros Grises. Con los Ostuba Tango. Thank you.

azul recalada, si el fuego es el mismo. ¿Quién dijo que acaso no sirve soñar? Viejo Tortoni, refugio fiel, el de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión y el tango aquel de Filiberto, como vos no ha muerto, vive sin decir adiós. Escuchamos Vencida, con la orquesta de Donato Ricciati, en la voz de Nina Miranda. Qué voz más exquisita que tenía esta mujer. La verdad, una pena que así en estos tiempos haya dejado de cantar. Bueno, cosas de la vida. Cada uno decide su destino o su camino. Pero qué forma de prometiendo sin dar, dando sin fe. Nina Miranda fue vencida. Bueno, como dijimos, este fin de semana tenemos la milonga La Frontera, con clase previa a las 8 de la tarde con Alejandro Regine, quien les habla. Así que esperemos que se arrimen un poquito a la milonga de La Frontera en Las Cigarreres, Les Cigarreres, ahí en acá en Gijón, frente a las caderas 5-6, ahí tienen la milonguita de los viernes. Tenemos que estar todos en las milongas. Tenemos que ir. No se apagoneten en el sillón de casa, que es un traicionero. Ya tenemos de lunes a jueves para estar en el sillón, o de lunes a martes. después miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo no se puede. Alguno, o quizás algún sábado, que no haya algo interesante que hacer. Pero tenemos que estar. Mercedes Simone se escucha de fondo con el tango Abandono. Vamos a escuchar a también Mercedes Simone y Alberto, que le decían, Gardel le decía, el pibe de Lomas, sí, de Lomas de Zamora, Alberto Gómez. Mercedes Simone con la orquesta de Adolfo Carabelli cantando. Y aquí escuchamos Adolfo Carabelli, Mercedes Simone y Alberto Gómez cantando. Bueno, ya nos despedimos hasta la semana que viene. Metemos el último tanguito de La China Cruel. Cuestión de tiempo, mírame. Que tengan una buena semana. Siempre tango. El tango es el tango. No hay vuelta que darle. Con cuello. Aguanta que falta poco hasta que el obsoleto se convierta en vintage. Y lo que nos sirve sea de colección, tenés que bancarte esta transición. Por algún misterio que tiene la vida, lo que ayer fue un cardón es una flor. Aguanta que falta poco para que un trapo viejo sea moda retro y que un trasto roto sea una antigüedad. Tenés que bancarte esta soledad. Por algún misterio que tiene la moda, sos un mamarracho y mañana un galán. Fíjate hasta un reloj que no camina, dos veces por día tiene la hora justa. Lo que nos parecía feo y berreta se convirtió en bizarro y ahora nos gusta. Lo mismo en el amor, tenés paciencia, vos seguís insistiendo aunque sea un error, que con el corazón no hay mucha ciencia, tanto pega el palo que al final es vos. Thank you.